Bueno, estamos con Lorena Perelo, que presenta su libro, ¿sí? Y justamente queremos, estamos a minutos nada más de arrancar, y quiero que me cuentes un poco cómo fue escribir este libro y lo que se va a vivenciar hoy en este encuentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por permitirme estar junto a ustedes en este momento. La verdad que es un momento muy emocionante para mí. Bueno, yo soy pampeana, estoy viviendo en el exterior actualmente, y este libro representa un poco mi vida. Mi intención con este libro es hacer saber que la vida continúa, que lo único que muere es la parte física, saber que nunca estamos solos, siempre estamos acompañados. Yo desde pequeña es que puedo ver, sentir y escuchar a las almas que se encuentran en el mundo espiritual. No ha sido fácil mi vida, porque no hay conocimiento sobre esto, ¿no? Y pasé más de 22 años de sufrimiento para poder entender y para poder manejar esta habilidad. Es una habilidad, la mediunidad, que todos tenemos, algunos con más intensidad, otros con menos intensidad, y la intención de este libro es poder ayudar tal vez a aquellas personas que hoy están sintiendo y no saben cómo manejar esa habilidad, o tal vez están pasando por un proceso de duelo y no tienen ese consuelo o esa paz o esa tranquilidad. Este libro es para dar ese entendimiento, ¿no? Dar entendimiento, dar fe de que los lazos de amor que nos unen con nuestros seres queridos son eternos. Y bueno, hoy lo presento aquí en Santa Rosa, que es mi provincia, la cual amo. Yo soy de Castex. Y bueno, espero que les guste. ¿Qué es lo que más te tira también de volver a tus pagos, ¿no? A tus orígenes también para presentar este libro? Amo, amo. Vos sabés que la primera charla que di, la di en mi pueblo. Como son de gratitud, agradecer el lugar que me acobijó, yo me emociono, ¿no? El lugar que me dio amparo, que me dio protección, que me forjó, y sobre todas las cosas el lugar que me dio amor. Porque sin ese amor que me dieron aquí, de este lugar, de estas tierras, hoy no sería quien soy. Entonces, siempre uno vuelve a sus raíces para encontrarse con uno mismo. Nunca hay que olvidarse de quiénes somos, de dónde venimos. Cada vez que vengo a mi pueblo con mi papá, nos vamos al campo, hasta pera el campo, ¿no? Pero vuelvo a sentirme como esa niña de ese lugar. Que hay otra conexión también. Hay otra conexión, muy linda, muy linda. Para mí, la Pampa es parte de mi ser, es mi lugar, y poder devolverle un poquito a esta provincia todo lo que me dio es un honor para mí. Así que agradezco que me abran las puertas de este espacio y que me permitan poder estar hoy compartiendo este momento tan especial para mí como es mi libro. Bueno, hay cola de gente acá afuera. ¿Por qué crees que la gente te elige y se presenta acá para poder escuchar y ir comprando los libros como lo está haciendo ahora? Siento que hay mucha necesidad de entendimiento. Estamos en un despertar espiritual. Ya muchas personas estamos sintiendo de que hay algo más de esta vida, que esto no se puede terminar, ¿no? Entonces la gente misma está sintiendo ese deseo, o sea, decía, ¿qué hay? Que está queriendo saber qué es ese algo más a donde vamos. Se están dando cuenta de que esto no es el fin. Entonces siento que buscan ese comprendimiento, ese entendimiento, esa paz. Siempre digo que si queremos morir en paz, tenemos que tener una vida en paz. Entonces, si nosotros desde aquí sabemos quiénes somos, a dónde vamos, cómo es ese lugar a dónde vamos, nuestra transición va a ser instantánea, de mucho amor. Entonces, siento que hoy la gente está buscando y siento que tienen, yo siempre digo una palabra muy, muy especial, que es sed de conocimiento. Que nos expliquen qué es ese algo más que hay, que nuestra alma está pidiendo, pero que no lo conocemos. Entonces mi intención es explicar lo que yo he vivido toda mi vida, para que aquellas personas puedan tener esa comprensión, puedan entender, y que tal vez si sientan la presencia de seres queridos alrededor, no se asusten, porque casi siempre decimos, ay, ¿qué me pasará? ¿O qué querrá decir? ¿O estará bien? No, simplemente es, estoy aquí. al lado tuyo, te estoy acompañando. Es el lenguaje del alma. Entonces yo lo que voy a transmitir son esas herramientas para que ustedes puedan interpretar el lenguaje del alma. No necesitan un medium para conectar con sus seres queridos. Ustedes ya lo pueden hacer. Y esa es mi intención, darte las herramientas, el entendimiento, para que vos mismo lo experimentes. Vos mismo sientas que esto no se termina, que la vida continúa. ¿Cómo lo manejas vos? Porque me imagino que la gente que te conoce y demás debe pedir algún acercamiento también, ¿no? ¿Cómo manejas eso? Sí, la verdad que ha sido este último tiempo, hace 3 años que comencé, y la verdad que la gente viene con tanto amor. Con tanto amor, yo tengo una agenda donde la gente saca las sesiones, se completa muy rápido, sí, pero yo dedico cada sesión, tiene un tiempo particular. No doy mensajes públicos, todo es privado. Después, si la persona quiere compartir lo que vivió, lo que sintió, es de la persona. Entonces esas sesiones yo las grabo, porque yo no me acuerdo después, y paso las grabaciones para que la puedan compartir con sus seres queridos, con quien quieran. Y bueno, es el tiempo que yo puedo disponer. A veces la gente dice, esto es un año que estoy esperando una sesión. Es que es mi manera, la manera que yo comparto la parte espiritual, siendo parte de ello también. Yo también quiero ser parte de ese encuentro con tu ser querido. Y es muy valioso para mí estar 100% junto a ti, acompañarte. No hay horas cuando uno conecta con un ser querido. Entonces estoy 100% en ese encuentro, en ese momento, y eso requiere de un tiempo, ¿no? Y de una energía. Lo hago con mucho amor, con mucho, mucho amor. En mi página web, que es lorenaperillo.com, ahí están las sesiones, hago encuentros, talleres, y te voy a contar una primicia. Sí. Estaré aquí el 28 de noviembre en el Teatro Paradiso, sí, dando una conferencia, El viaje del alma. Esa conferencia es muy linda porque voy a explicar cómo podemos acompañar a nuestro ser querido a trascender. ¿Qué pasa cuando nuestro ser querido está por trascender, durante su trascendencia y después de la trascendencia? ¿Qué es aquello que podemos decir? ¿Qué es aquello que podemos hacer para ayudarlo a trascender? ¿Cómo puedo acompañar a los amigos que tal vez tienen un ser querido que está por trascender en darle paz, calma, tranquilidad? En esa conferencia voy a compartir herramientas útiles que podemos hacer en esos momentos que todos vamos a transitar, que todos vamos a vivir y del cual no sabemos cómo poder conectarnos con el alma de ese ser querido, ¿no? Transmitirle nuestro amor, nuestra paz, nuestra tranquilidad, y cómo también a nosotros nos ayuden a poder transitar el duelo de ese, en ese momento, ¿no? Que es tan difícil poder verlo desde el amor. Bueno, esa es mi intención en esta conferencia. Así que bueno, voy a estar seguido en Santa Rosa. No, qué lindo. Entonces, en noviembre, fecha 28 de noviembre. 28 de noviembre, para que estén atentos. ¿Dónde se puede conseguir este libro para el que esté escuchando y bueno, no llegó ahora a la presentación? Sí, ya está acá el libro. Ya está acá, lo tiene Marinelli. Marinelli, perfecto. La librería Marinelli. Aquí en la presentación del libro lo van a estar vendiendo y yo lo voy a estar firmando. Perfecto. Ellos, lo que es Santa Rosa, va a ser la librería que lo va a tener como para que la gente lo pueda adquirir.